gloria para el caminante y el gran Ramos Laborí. Esos fueron para mí los tres ceros arrogantes que con su voz escalante trajeron el son así. Ahora le voy a decir un caso que me contaron una vez que tropezaron por allá por Mayarí. Estos fueron dos rivales que por Cuba se buscaron y una vez que se encontraron cantaron el son que dice así. Oye mi son caminante poeta, si tú no sabes tú no te metas. Para mí.